Pues bueno, estamos otra vez aquí en la cabina Ocupa Radial 107.3 de FM. Vamos a darle paso a una entrevista con una compañera que acaba de va a presentar un libro y nos va a hablar un poco de este proceso para hacer el libro. El libro se llama Duro, compañeros. Vamos a oír esta entrevista que está grabada para que todos ustedes vayan sabiendo de qué se trata este libro de Vamos, compañeros. Hola, soy Paulín. Hace 9 años hoy llegué a la ciudad de Oaxaca. Era el 14 de junio del 2006 en la madrugada. Tengo aquí un cuaderno, un lápiz, no sé una palabra de español, más que venceremos porque la acabo de escuchar, o ya cayó. Y no sé quién es ese Ulises, no sé quiénes son ustedes. Adelante, escríbanme lo que tengan que decir, ¿no? Yo luego lo traduzco en Francia con unos amigos que hablan español y lo publicamos en un medio libre alternativo que se llama Rebelión, que es como indie media. O sea, al principio nada más era un artículo que se escribió, de hecho, 3 días después lo mandé a traducir y fue un pequeño artículo. Y es el primer artículo que llegó en las Europas sobre Oaxaca 2006, que fue reposteado algunas veces y que permitió a la gente, pues, conocer la chamba de indie media de aquí. Eso, porque no me quedé mucho, me quedé como 2 semanas, seguí con mi viaje, me regresé a mi país para titularme, pero pues los que nos escuchan y conocen Oaxaca saben que cuando uno conoció esto no puede regresar a su casa nada más. Entonces, pues empezando a seguir todas las noticias por internet, todo lo que pasaba por YouTube, indie media. Pues toda la chamba, para mí ese movimiento fue el primer movimiento social del siglo XXI que ocupó la tecnología y supo ocupar la tecnología para manejar su discurso y no dejarse manchar por la desinformación y esas cosas. Ahora es bastante difícil porque nuestros adversarios también están en esos medios, pero en aquel entonces teníamos, yo creo, un pasito más que ellos en ese aspecto. Entonces la idea del libro nace un poco de mi locura, porque no quería quedarme con eso, quería volver. Nunca había, bueno, estábamos escribiendo un libro con otros estudiantes sobre la huelga estudiantil que había pasado, y entonces esa fue una primera experiencia de edición y de escritura colectiva y de trabajo, de recopilación de datos. Más que lo que más me gustó fue la recopilación de datos. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo así, chiquito, sobre Oaxaca? Fácil, para informar a la gente allá en Europa de lo que está pasando. Tengo la suerte de haber conocido ese momento histórico en algún momento totalmente inesperado, entonces hay que compartirlo. Esa era mi idea. Y luego, pues conociendo a una editorial independiente y activista de la ciudad de Lyon, en Francia, me dijeron, si regresas a Oaxaca a escribir un libro, sea cuando sea, salga cuando salga, te apoyamos. Es más, si quieres, te apoyamos en la elaboración del libro. Y me asesoraron, la verdad, no, si no fuera por ellos, no hubiera salido así. El libro es un poco complejo porque se llama Duro, compañeros, Oaxaca 2006, relatos de una insurrección mexicana. Y es una, más que todo, una recopilación de datos. No hablo mucho yo en primera persona. Está compuesto de 4 capítulos y cada capítulo se divide en 3 tipos de discurso, digamos. El primero es una crónica mía de impresiones. El segundo es una entrevista larga sobre unos temas claves, no cronológicos, con personas que yo consideré claves en algún momento aquí en Oaxaca. Las primeras entrevistas, pues, son esas 6 que escribimos en el 14 de junio del 2006. Y luego con, pues, un maestro, un activista autónomo, unas mujeres, eso, un preso político torturado, que nos cuenta cómo estuvo la represión del 25 de noviembre y la estancia en Nayarit y su regreso a Oaxaca, bueno, su estancia en Miahuatlán y su regreso a su casa luego al DF. Y la última parte de cada capítulo son traducciones de citas, canciones, programas de radio, documentales, videos, otras entrevistas. Todos los documentos, la cantidad tremenda de producción, todas las producciones que se hicieron en 2006 por parte de la misma gente, los manifiestos, los textos, los grafitis, esas cosas, que no era accesible para un público no hispanofónico, traducirlo a mi idioma para hacerlo más público. Eso es el libro en sí, salió en 2010, se presentó durante una gira de 2-3 meses por Europa, en Bélgica, Suiza y Francia, en 25 ciudades con... Ahora sí que gente de todas las edades y viniendo de todas partes, porque hubieron presentaciones en Ocupas, en librerías, en escuelas. Hicimos unas presentaciones en una preparatoria donde la gente nos preguntaba por qué no la gente no se había... No habían sacado todas las armas de sus abuelos, de sus casas para defenderse. Y también con un discurso ya bien crítico sobre su mismo cotidiano de ellos, ¿no? De ver la violencia que se vive en México, valorar un poco la calma que viven ellos y no tomar tanto en serio los mensajes de miedos que les mandan a ellos, porque constatan que en la vida suya de a diario no es tan violenta como la de acá. Eso fue bastante interesante. Fue salir un poco del círculo de gente convencida y hablar con gente que siempre te sorprende, ¿no? Y los niños en ese aspecto pues siempre dan una lección de humildad. Después el libro sigue su caminito, ya se tradujo al español, estamos en proceso de buscar una editorial para ojalá salir en lengua hispánica en 2016, algo cambió, por lo menos en Oaxaca. En 2006 llegó otro partido que el PRI. Pensar que fueron 9 años, porque eso, acabamos de ver Oaxaca rodeada de, bueno, sobrevolada de helicópteros desde hace 3 meses, bueno, hace mucho. En 2006 llegaron, después de 4 meses de conflicto, 4.000 elementos de la PFP, que eran entonces la PFP, y a Oaxaca hace poco llegaron 7.500 efectivos de la Policía Federal Preventiva y militares, o sea que... Oaxaca de Juárez, 14 de junio de 2006. Estoy en el camión que viene del puerto de Veracruz. Por fin logro dormir después de 11 horas de carretera en los meandros montañosos, bajo el aguacero. Llevo 10 días en México. Abro un ojo. Estamos en una terminal. Lo vuelvo a cerrar. Me despiertan. Hemos llegado. Salgo del autobús, son las 6. Un cigarro frente a una gran avenida donde todas las tiendas están cerradas. Nadie. Penetro en el amanecer de Oaxaca, consulto mi mapa para saber dónde estoy. Doy vuelta a la izquierda, luego seguiré derecho y después a la derecha hasta el hostal. Mi mochila pesa y tengo hambre, pero no, aún así me tomo el tiempo de observar esa nueva ciudad. Parece apacible y tranquila. Hay pintas comunistas, zapatistas, y luego un no a la privatización de la educación, el pueblo es primero. Las paredes están mucho más grafiteadas que en los lugares que he conocido hasta ahora. Saco mi cámara sin muchas esperanzas, dada la intensidad de la luz, pero nunca se sabe. La guardo y sigo camino derecho. Llego a una esquina para luego dar vuelta hacia el zócalo. Hay 4 personas camufladas detrás de un paliacate. Un olor se me prende a la garganta, gases lacrimógenos. ¿Estoy soñando? Huela una piedra. No estoy soñando. Me doy la vuelta o agarro la cámara. No hay tiempo de pensarlo. Me miran, me cierran el camino, me dicen que vaya con cuidado, que la policía está arrojando gases a la gente. Asiento torpemente con la cabeza, para decir que entiendo lo que está pasando, por lo menos vagamente. Me preguntan por qué no tengo miedo. Tanto como no tener miedo, no sé, pero balbuceo que en Francia pasó lo mismo hace 2 meses. Habíamos bloqueado la universidad para protestar en contra de una ley. Y la policía aparecía cuando marchábamos. Poco convencido o confundido por mi frañol, el hombre del palical verde me pregunta para qué periódico trabajo. ¿Perdón? Señala mi cámara con el dedo. Ah, no, sigo tartamudeando. Trato de explicar que para mí la foto es un placer. ¿Independiente? Me preguntan. Sí, digamos que soy fotógrafa independiente. Me hacen señas que vaya con ellos. Me preguntan si estoy en la lucha. Como asiento, me invitan a caminar una calle que no he visto todavía, pero donde parece que se revuelve todo un mundo. Cada persona con la que me cruzo me alienta a inmortalizar el momento. Me hacen gestos a los que les sigue un clic. De acuerdo, ejecuto. La mitad de un rollo de 36 fotos en blanco y negro en 10 minutos. Tiemblo y corro, la luz que nos regalan las horas de la mañana no es muy generosa, no importa, sigo. Pero me gustaría saber por qué tanto alboroto. Tengo que preguntar, balbuceando a señas, ¿quién es esa gente, la que no lleva uniforme? Me entero de que la mayoría son maestros que estaban en un plantón en el centro, que la policía llegó hacia las 4 de la mañana y destruyó la radio. Todo es un poco confuso, me cuesta entender. ¿Y qué hacen unos maestros acampando en plena temporada de lluvias en el centro? ¿Desde cuándo? ¿Qué tipo de radio? Me contestan que la sección 22 se instaló hace un mes en el Zócalo, que los maestros pedían un presupuesto mayor para la educación, para comprar libros y material, para dar calzado a los niños, para el transporte y los desayunos, y que tienen una radio, Radio Plantón. No entiendo la desproporción entre las reivindicaciones que me parecen normales y la fuerza desplegada. Son centenares de tierras, armados hasta los dientes, parapetados detrás de unos sanitarios públicos de plástico. Impiden el acceso a las calles, todas perpendiculares y paralelas. El trazo de ese tablero de ajedrez lleva la ventaja de que permite arrinconar al objetivo en ciertos ejes y el inconveniente de acorralarte si las cuatro calles que te rodean están a manos del enemigo. Ahora nuestro grupo le bloquean el paso en el primer cruce, pero puede replegarse sin obstáculos. A la izquierda, tres cuadras parecen desiertas. A la derecha, tenemos todo el camino que acabo de recorrer. Es obvio que atacaron por los ángulos sur, oeste y este, empujando a los del plantón hacia el norte. Llueven bombas de gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras. La escena me sigue pareciendo igual de desproporcionada. No debe ser la primera vez que el gobernador tiene que enfrentar una protesta así. ¿Siempre contestará de esa forma? Una bomba lacrimógena que explota a mi lado me saca de mis vacilaciones. Intento acomodar rebozo de manera que el gas me moleste lo menos posible. Nada que hacer. Ese olor y picor son asfixiantes. De repente me echan una cubeta de leche a la cara. Gracias. A la cámara no le gustó, pero a mí sí, qué alivio. Y qué sorpresa descubrir que además del suero fisiológico y del limón, existe la leche, el vinagre y la Coca-Cola. La Coca como herramienta de defensa. En fin. Al llegar a otra esquina intentamos localizar a los demás. Queremos saber qué pasó con las personas que también huyeron del plantón asediado. Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3, frecuencia modulada. Pues estamos otra vez aquí de vuelta en la cabina Ocupa Radial 107.3 de FM. ¿Qué tal la historia, eh? Imagínese ir llegando el 14 de junio del 2006 con una cámara y pues unirse a documentar y a ver qué estaba, a compartir lo que estaba pasando en Oaxaca desde ese momento. Y bueno, estamos hablando de imágenes, estamos aquí en la Ocupa Radial, en el 107.3 de FM, aquí en la ciudad de Oaxaca, en Juchitán, a través de Radio Totopo, también en el 102.5 de FM y en Teotitlán de Flores Magón en el 94.1 de FM. También estamos por internet a través de Proyecto Ambulante, Radio Tlayuda y otros que están rebotando esta señal. Y vamos a seguir aquí hablando de imágenes, de las imágenes del 2006. Quiero darle la bienvenida aquí a la cabina a Isabel Rojas, que va a compartir con nosotros y otros compañeros y compañeras este asunto de las imágenes y lo que pues veíamos en el 2006 y qué ha pasado desde entonces también seguramente. Vamos a abrir aquí la cabina para que pasen a sentarse. Pasen, por favor. Bienvenidas, bienvenidos, compañeros. Y en lo que se acomoda, vamos a un audio y ahorita regresamos 107.3 de FM. A todos los que nos estén escuchando, muchas gracias por sintonizar esta frecuencia 107.3 en el FM. Muchas gracias a las personas que organizaron esta transmisión radial, esta Ocupa Radial de Pájaros en el Alambre, en este día tan, tan especial, conmemorando, recordando el 14 de junio del 2006. Y pues, como ya acaba de decir Yeyo hace unos minutos, estamos aquí para platicar. El compa Yeyo, perdón. Estamos aquí para conversar un poco sobre el papel que tuvo la imagen en el movimiento social del 2006, o los múltiples papeles, porque no se puede hablar de un único papel o de un único rol. Y para ello, bueno, yo, a partir de la invitación que me hicieron a participar, conversando con algunas experiencias desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal que tuve durante el 2006 y después en el 2007, no podía o no quise abordar el tema pues solamente desde mi voz, sino más bien preferí hacer una serie de invitaciones a colaboradores, amigos que en ese año precisamente tuve el gusto de conocer. Quizás ya nos conocíamos, pero más en ese año tuvimos la oportunidad de acercarnos de otra manera. Y bueno, estos amigos que hemos invitado a participar en este espacio para compartir sus diferentes experiencias, estuvieron trabajando también, haciendo uso de la imagen en diferentes maneras, ¿no? Está desde, por ejemplo, el registro en video, el registro fotográfico, la gráfica, el graffiti, las pintas. Y creemos que, pues bueno, este es como un campo bastante amplio que se abrió. Estaba yo pensando, y ahorita lo que pasa es que tengo como un golpe de imágenes y de sensaciones, tanto en la cabeza como en general, porque creo que es difícil, bueno, al menos para mí es bastante difícil como poder realmente plantear a 9 años de distancia como una reflexión de hacia dónde se han movido tantas pues tantas cuestiones, ¿no?, que se dispararon en ese año, en ese 2006, y cómo la imagen tiene esta fuerza, ¿no?, tiene esta posibilidad, esta capacidad de ser como una especie de recipiente, de ser un contenedor de símbolos, un contenedor de ideas que emanan de la propia lucha, ¿no? Entonces, cómo volver a ver estas imágenes y cómo acercarnos a ellas con el tiempo es una pregunta pues que para mí es fundamental, ¿no? Yo trabajo trabajo todo el tiempo con este lenguaje de imágenes, con el lenguaje audiovisual, con el cine, y cuando me aproximo a una película, a un documental, para mí es como muy importante todo ese cúmulo de contenidos y todo ese conocimiento que está atrapado en las imágenes, ¿no? Entonces creo que reflexionar o pensar qué es lo que podemos ahora, a 9 años de distancia del 2006, encontrar en los videos, en las imágenes, es algo que, bueno, a mí me apasiona, me interesa mucho, y por eso, bueno, vamos a tratar de elaborar aquí las diferentes reflexiones, los diferentes comentarios con los invitados que tenemos. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Está aquí Itan Dewi, que en unos momentos nos va a compartir sus reflexiones a partir de su trabajo, y está también Darío, que también ya nos compartirá un poco sobre su quehacer. Y a la distancia, que espero que nos esté oyendo, está Irene, a ver si nos oye, le estoy aquí preguntando, estamos aquí esperando que no haya fallas técnicas con este enlace, porque Irene está a la distancia, y pues bueno, vamos a abrir esta plática. Antes de darle la palabra a Itan Dewi, solo comentar que en el 2007, si no me equivoco, sí, en el 2007, realicé por invitación del Espacio Cultural La Curtiduría una compilación que le pusimos, llevaba por nombre Resistencia Visual y Sonora, y a propósito del nombre, bueno, es un título, un conjunto de palabras que yo tomé precisamente de gráfica, de una pinta que había en varios lugares de la ciudad de Oaxaca y que encontré gracias a los archivos de Itan Dewi. Después ya la vi yo pintada en las paredes y demás, pero la primera vez que la vi y que me impactó mucho en su momento fue en un archivo de Ita. Y bueno, este proyecto de resistencia visual y sonora consistía en una compilación de videos cortos y de audios, audios editados, y también de audios que se habían transmitido en algunas de las radiodifusoras que estuvieron operando durante el 2006. Y yo creo que uno de los principales intereses que yo tenía cuando decidí hacer esta compilación es que a mí me preocupaba y me agobiaba mucho ver la cantidad de producción de horas y horas de registro, tanto en lo visual como en lo sonoro, y quería ver si podríamos hacer una especie de compilación que nos diera cuenta de la evolución que había ido sucediendo desde el 14 de junio hasta el final del 2006, hasta el 25 de noviembre, y quería ver si podríamos reunir en un compilado de imágenes y de sonidos esto. Y bueno, fue un primer acercamiento, un primer intento. Me parece que es fundamental y que es muy importante pensar en la noción del archivo, pensar en la noción de cómo uno puede organizar los registros y los contenidos que tiene para que el día de mañana puedan ser un vehículo de conocimiento, que podamos aprender de nuestras experiencias y que podamos aprender al volver a visitar esos sonidos, al volver a visitar esas imágenes, y que sean, además de una memoria y un recuerdo de los acontecimientos, que también sean un instrumento para que nosotros podamos tener como otras vías de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esa yo creo que era como el punto de partida de resistencia visual, un interés en la memoria, en el archivo, y una manera también de dar cuenta de la diversidad de expresiones que se habían dado, porque los videos, por ejemplo, que se compilaron en este en este conjunto de producciones eran bastante diversos. Había desde cuestiones más performativas hasta otros videos más experimentales, o por ejemplo también habían unos videos del colectivo Mal de Ojo, que ahorita igual retomamos un poquito qué fue esto. Y bueno, pues por ahí va la cosa. Entonces, bueno, ya para no seguir yo con la palabra, doy el turno a Itan Dewi. Ita ya nos contará más de su trabajo. Gracias, Isabel, por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues sí, como bien mencionó Isabel, yo ocupé este término de resistencia visual en el 2006. Se me facilitó, pude en ese tiempo tener una cámara pequeña, sencilla, y siempre había tenido el gusto por el graffiti o las pintas, ¿no? Y fue en esa etapa que el centro o diversas colonias estaban llenas de esténciles, pintas, y comencé a registrarlos. En algún momento también pinté alguno que otro esténcil. Este que menciona Isabel de resistencia visual es la imagen de un carrito de compras, pero adentro lleva bombas Molotov y lleva rocas, ¿no? Que eran imágenes que yo veía constantemente, que se estaban usando en los enfrentamientos. Me encantó que se pudieran reutilizar instrumentos o herramientas que pareciera que no eran su uso tradicional, ¿no? Pero decidí entre pintar o tomar fotos, pues me emocionó más el registrarlo, documentarlo, porque eran cosas que yo no había visto antes o no en esa dimensión. Y fue así que empecé a recopilar imágenes, tomar fotografías. Lo de resistencia visual fue porque las imágenes que yo veía que circulaban en internet eran más sobre todo de estos enfrentamientos contra la policía y con cámaras pues ya como más pro, todo este estilo. Pero yo veía también otras cosas en las calles, ¿no? Fuera de solo enfrentamientos contra la policía o de solo ciertos liderazgos o solo marchas. Entonces me gustaba que hubiera diversidad. Se dio en ese tiempo como la facilidad de poder ingresar a Indymedia, o bueno, más bien subir, armar ahí un álbum, y empecé a subir puras pintas de lo que se estaba haciendo, stencil, graffiti, consignas, y mandarlas, los enlaces a diversas partes en México o el mundo donde se pudiera, ¿no?, dar aviso. Ya 2007 fue que Isabel, bueno, me llamó, yo le pasé los discos que tenía de todas las pintas, las fotografías, porque pues, ¿qué hacía con tanta foto en mi computadora, no? Y después continué tomando fotografías, le agarré como la emoción o el gusto esto de archivar, documentar, registrar, pero no solo documentarlo, sino también escribir sobre eso, ¿no? Un tanto como catarsis. Y así fue que hice una primera tesis, que fue la del deleite de la transgresión, y habla justo sobre el graffiti que ya había desde antes del 2006, o sea, como marcar de que no era algo espontáneo, que de repente salieron chavos y pintaron de la nada, o sea, no, ya había toda una historia atrás, que eran más que ciertos grupos, más que los grafiteros, era mucha gente la que pintó en ese tiempo. Y esta tesis también era un tanto pues romántica, ¿no? Una apología de como qué chido las pintas y el movimiento y cómo el arte en las calles que surgió y wow, ¿no? Pero pues pasaron los años, cuando se me dio la oportunidad de estudiar una maestría, yo seguía en la misma línea de trabajar lo que había en las calles, pero ya quería yo darle otro tipo de reflexión que no fuera solo esta romántica. Y eso iba desde el título, ¿no? Aunque el título lo escogí un tanto a la mitad de cuando ya llevaba ese proyecto. Ya fue que empecé a ver el trabajo de, bueno, los Tlacolulocos, Darío, Cosijoesa también. Y empezaba yo a notar que ya había críticas hacia mismos íconos, imágenes, símbolos, ¿no? Que antes no lo había visto. Y esto me refiero a incluso la misma imagen que está ahorita de una de las que de la promoción, que es la Virgen de las Barricadas, ¿no? También vi crítica hacia esa imagen, vi crítica hacia el Zapata Pong, hacia Juárez Pong, hacia íconos que, wow, habían trascendido Oaxaca y otros lados, ¿no? Incluso podría decir, de trascendido México. Pero fue, bueno, esta reflexión me llevó a situarme en el uso de la imagen, no nada más como una interpretación semiótica o iconológica, sino también ver sus usos políticos o antropológicos fuera de, ¿no? Y si yo ya había visto que estas imágenes, pues al final varias eran producidas como una obra, un objeto de arte, y terminaban siendo una mercancía, como pues así es el arte y así se mueve, ¿no? También mucho, no todo, pero mucho se mueve como un objeto y como mercancía. Y fue a partir de ahí que decidí abordar una reflexión posterior, ¿no? Con esta tesis. Era de, bueno, está la gráfica, pero ¿quiénes están comprando este tipo de gráfica, ¿no? ¿Qué mercado es el que, o sea, que al final esto me llevó a situarme en el turismo, que es como una de las, yo veía como opciones económicas para vivir aquí en Oaxaca, ser profesor o campesino migrante o estar en el sector cultural, o sea, trabajar en un restaurante, en un hotel o en el área del arte, ¿no? Y este arte, en específico cierta gráfica de algunos colectivos, ¿hacia dónde se vendía? Pues hacia Alemania, Estados Unidos, y fue que ya entrevisté a las personas que compraban esta gráfica. Pero también esta reflexión me llevó a ver la crítica hacia estos símbolos y hacia el culto a la personalidad, ¿no? También como esto de solo Zapata, Juárez, y ver que hay una… pues sí, esta doble dimensión, ¿no? O múltiple dimensión, o sea, no son solo como iconos a veces idealizados, ¿no? Y que pueden, cuando la… sí tienen como esta facilidad de que alguien los reconozca y se identifique con ellos, pero también si empezamos a utilizar otro tipo de símbolos se puede dar como una reflexión más compleja, ¿no? No saber, si usamos Zapata sabemos que va a ser algo exitoso, ¿no? Porque Zapata es aquí el gran ícono de la Revolución Mexicana y pega donde sea, Frida igual y más en el extranjero, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a usar a los mismos jóvenes que subieron en las barricadas, ¿no? Si uno se dignifica como parte o como agente en este tipo de… o en este rol, ¿no? Que cada quien nos tocó formar en el 2006 o posteriormente. ¿O qué pasa si uno ya pinta, pues no nada más a la Virgen, sino pinta a su prima, a su hermana, a su amiga, dignificándola como una mujer, ¿no? Que también lucha, que también trabaja. Fueron estas pues parte de las reflexiones. Lo del sur nunca muere también, pues era del título de no usar pues palabras pues ya gastadas, ¿no? Como rebeldía, la misma que yo usé de resistencia visual, revolución, pues dar como los desdobles, ¿no? Así estéticos, buscar complicarle ahí. Cuando yo vi esta imagen pintada en 2011, me gustó mucho porque aparte de que podíamos acoplarlo como a teorías así de descolonización, también es una palabra muy usada en la cultura de las pandillas, y aparte pues era como el sur nunca muere, esta relación con el Dios nunca muere, o también con rolas como el punk nunca muere, entonces me hizo como bastante versátil, flexible, algo que se adaptaba y que podía ser en cierta manera sinónimo de resistencia, ¿no? Y muy al contexto de Oaxaca y a las circunstancias que se presentaron aquí. Lo de archivo era, y como, bueno, yo seguí tomando fotografías, armé un blog, subo a internet constantemente, no solo pintas políticas, sino de graffiti o todo lo que encuentro en las calles, colonias y más allá del centro, o sea, lugares también como Santa Lucía, Jojo, Tlacolula, Xachila. Y otra parte de la crítica era también de cuando se usaban estas mismas imágenes del 2006 en otras exposiciones o exhibiciones, era como no caer en una revictimización constante, ¿no? O en un ciclo así de solo de emotivo, de sufrimiento, sino también que pudiera ser hasta en cierta manera cura, catarsis, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Así como construcción de sujeto. Creo que hay varias vertientes, líneas, pero que no se cayera solo en la victimización o en la romantización de algún héroe o de algún evento, ¿no? Son parte de las líneas que me trabajé en la tesis. Bueno, tal lo seguimos platicando. Sí. Muchas gracias, Ita. Justo ahora que comentas sobre el título que decidiste darle a tu segundo trabajo de investigación o a la segunda vuelta que decidiste darle a tu proceso de comprender estas imágenes que fuiste compilando de El Sur Nunca Muere, me contabas que, no sé si ahorita más o menos ya lo comentaste, pero que lo tomaste y lo viste justamente en un mural de el colectivo de los Tlacolulocos. Uh-huh. Y bueno, también está aquí con nosotros Darío, que es parte de este colectivo, y no sé si tú nos puedas contar un poco más de cómo surgió del trabajo que ustedes hacen, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues un poquito el título del Sur Nunca Muere nació en un mural que hicimos en la estación del ferrocarril, un mural que pues buscábamos un poquito marcar un poquito la diferencia entre la producción artística contemporánea de, que surgió a partir del movimiento, y como mostrar también otra faceta de lo que se podía producir, ya como decía Ita, ya sin caer en lo mismo, sin caer en los mismos clichés, sin caer en las mismas imágenes. El mural abarcaba los tres vagones. Uno de los vagones, en la parte de en medio, tenía una mujer de la región del Istmo, una tehuana, pero con una indumentaria un poco más pandillera, ¿no? Chola, como del sur, la banda de 13, cholos, todo ese rollo. Y entonces atrás decía, el sur nunca muere, ¿no? Era como incluir también la resistencia y todo este rollo de rebeldía, pero no en una palabra ya gastada, ¿no? Sino en algo más que nos llega a todos, ¿no? Pues a lo mejor yo no soy pandillero, pero pues mi simpatía hacia todo ese tipo de cuestiones de apoyo y de, pues, sobre todo de un apoyo violento, me gustaba mucho, me agradó. El mural nació así. Poco después se transformó en una exposición, un poco utilizando esas imágenes de identidad, de orgullo hacia nuestro pueblo, hacia nuestras raíces, y un orgullo, como siempre decimos, violento, ¿no? Como una especie de odio positivo hacia los demás. Somos orgullosos de estar aquí, pero también somos cambiantes y somos pensantes de acuerdo al contexto en el que vivimos. Y esa ha sido un poquito la línea de trabajo de los Tlacolulocos. Es un poquito no idealizar a nadie, no idealizarnos ni a nosotros, no idealizar a la lucha. O sea, hay muchos errores que cometimos, que se cometieron, y que pues solamente así aprendimos. Y entonces es eso, no caer en el hecho de decir, sí, somos bien chingones, o ellos son los malos, porque pues nosotros también tenemos muchas veces actitudes como que medias extrañas, ¿no? Como seres humanos, vicios humanos. Entonces como que fue un poquito tomarlo desde ese punto de vista, de no idealizar a nadie, ni idealizar tampoco las producciones que se estaban dando, ¿no? El mercado que se estaba yendo un poquito pues hacia afuera, hacia otros países, y que terminaba siendo como que una cosa, ¿no? Al fin y al cabo. Y pues ya desde el punto de vista de la banda ya más radical, pues al fin y al cabo una mercancía, dinero, etcétera, ¿no? Y cómo el discurso con el que se tomó el principio de toda esa producción, ahora pues ya no estaba tan presente en lo que se hacía, ¿no? En las formas de actuar. Tal vez sí veíamos imágenes súper fuertes de jóvenes bazuqueros y cosas así, pero se fue perdiendo en cuanto a la comercialización y todo esto. Y muchas veces en la falta de conocimiento de estas personas, ¿no? Las personas, sí, todos pues, nos encantaba ver los murales de encapuchados, pero pues muchos de nosotros a lo mejor ni simpatizamos con la forma de pensar de los encapuchados, ¿no? No simpatizamos con esta forma beligerante de accionar, de la acción directa y todo eso. Es un poquito hacer un trabajo, pues, de investigación, por llamarlo así, y de conocer a las personas que hacen, conocer a las personas que no hacen también, conocer a las personas que según fueron perjudicadas en el 2006, conocer a los que se beneficiaron también mucho del 2006, y entonces a partir de eso crear una crítica constructiva hacia afuera, ¿no? Desde dentro hacia afuera, y no, como que ya no darle un poquito de más vueltas, ¿no? Sino como ser consecuentes con lo que se pinta, en este caso, y seguir la línea que se hace, y pues no caer en esas cuestiones más comerciales como en las que en algún momento pues cayó toda esa producción artística, ¿no? Sí, es complejo, con el paso ya de los años, cómo han habido pues todos estos cambios, ¿no? Y también interesante seguirle buscando sentido, o seguir buscando cuáles son los asideros, cuáles son como los puntos de partida desde donde se quiere construir la imagen, la gráfica, los murales, qué se quiere expresar y de qué manera, ¿no? Pero me gustaría si nos puedes platicar un poquito más cómo inician ustedes como el proceso. Entiendo que estaban desde el 2006 ya trabajando, o ustedes fundaron su colectivo un poco más adelante. Y cómo es ese proceso dentro del colectivo de ir definiendo un poco las imágenes, hasta los lugares en donde las quieran ubicar, y también la respuesta que hay de pronto, ¿no? Con la gente que después se las apropia, ¿no? Porque están en lugares públicos en donde hay una interacción. No sé si ustedes están más o menos como al tanto de qué va pasando después, una vez que ya está el mural hecho, que ya está la imagen expuesta? Pues un poquito parte del origen fue en el 2006 estuvimos los que conformamos el colectivo con más compañeros, pero en ese entonces pues sentimos que había otras cosas que hacer, ¿no? No tanto como salir y pintar. Como les decía, somos muy afines a las cuestiones directas y entonces nos abocamos más hacia eso, ¿no? A participar directamente en divertirnos, en preocuparnos, en todo lo que pasaba durante todo ese 2006. El colectivo de arte, por así decirlo, se conformó hasta el 2008, ¿no? Ya con esa inquietud de nuestras labores propias, cada quien hacía lo suyo, y también decir, bueno, también nosotros podemos hacer esto, ya al ver todo este rollito que se andaba dando con el arte urbano en Oaxaca, ¿no? Y vamos a poner sobre la mesa también lo que está pasando aquí, de qué lado estamos nosotros y cómo lo vemos, ¿no? Por ejemplo, los murales, las personas que están ahí, o sea, son personas que son conocidas y no que estén ahí por el hecho de que estén bonitas o le vaya bien a la imagen, ¿no? Son personas reales que sí hacen lo que está en los murales o en los cuadros o en las imágenes, ¿no? Son personas que sí conocemos y que sabemos perfectamente cómo piensan, cómo operan, y por lo tanto, al hecho de hacerle una imagen, de dignificarlos, como decían hace rato, pues ya va más de la mano de toda su forma de pensar y de actuar, ¿no? No, así que se trata de pintar a alguien, pero con una esencia real, con una esencia que tú sí sabes lo que está pasando, y no simplemente disfrazar a alguien y ya, ¿no? Sino hacerlo realmente, ¿no? Que desde ahí venga un poquito esa línea que se sigue, ¿no? De dar guerra, ¿no? De darles lata a todo mundo, y desde ese punto de vista, ¿no? Muchas veces lo que mueve al colectivo es, pues vamos a molestar, ¿no? Vamos a molestar a ellos o a los otros, ¿no? Y esa ha sido como que la forma en cómo trabajamos y cómo hacemos estas cuestiones, pues para dignificar a la gente que estuvo ahí, y no con dignificar discursos o formas de pensar generales, ¿no? Bien, pues vamos a dar pie a los demás invitados que tenemos. También tenemos otras dos participaciones, entonces, pero antes de pasar con ellos, que es nuestra amiga que está a distancia, y un audio que nos envió Héctor Ballesteros, vamos a hacer una pausa para pasar a escucharlos a ellos. We'll be right back. a 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3. Frecuencia modulada. Pues estamos de regreso aquí nuevamente desde esta transmisión de Ocupa Radial en la cuarta mayordomía de performance sonoro de Pájaros en el Alambre, y pues cada vez va llegando también más gente aquí al lugar desde donde se está transmitiendo, y eso nos da mucho gusto. Sabemos que también están retransmitiendo desde La Que Huelga, ¿sí? ¿Me dijiste? Sí, desde La Que Huelga. Y pues bueno, un saludo nuevamente a todos los que nos estén escuchando. Si quieren mandar algún mensaje, pueden hacerlo a través del chat de Pájaros en el Alambre. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta plática, con esta conversación acerca de la imagen, el uso, el papel, el rol de la imagen en el movimiento social del 2006, a 9 años de distancia. Y ahora está con nosotros también a la distancia Irene, quien es una documentalista, cineasta. Irene, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí. A ver, sí. Muy bien. ¿Sí? Pues bienvenida, Irene, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos, que te hice a sumarte a esta a este conjunto de reflexiones a 9 años de distancia del 2006. Entonces, pues bueno, te escuchamos con mucho gusto. Pues gracias por invitarme. Me siento un poco fuera de lugar porque ya son años que no estoy en Oaxaca y que no estoy viviendo la realidad oaxaqueña como ustedes. Nada más quería reconocer eso. Pero bueno, sí, soy cineasta, trabajo con la imagen, ahora también soy maestra de cine en la Universidad Pública aquí en Seattle. Y uso la imagen para contar historias, digamos, reales, ¿no? Historias no ficcionalizadas. Pero casi 10 años después de vivir lo de 2006, de vivir y documentar lo del levantamiento popular de 2006, aún no creo o no sé si la imagen ha servido adecuadamente para compartir o más bien captar lo más importante de ese momento histórico. No sé, antes ustedes hablaban de John Gibler, el periodista, autor, poeta, que también vivió lo de 2006 en Oaxaca, y una vez me contó la siguiente. Alguien le había preguntado, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Y John le contestó, Oaxaca 2006. O sea, no tenía tanto que ver con el lugar, sino con el momento. Y obviamente no era idealizar todo lo que pasó en 2006, sino creo que él refería al mismo fenómeno que yo creo nunca ha sido captado ni expresado a través de la imagen. Porque, bueno, refiero a la diversidad de participación, de solidaridad y de creatividad que ocurría a la vez en cualquier momento en múltiples partes de la ciudad y del estado durante todos esos 6 meses. Por ejemplo, bueno, tomamos un solo momento de cualquier día de 2006, entre el 14 de junio y el 25 de noviembre, en cualquier momento, digamos, una persona maneja su taxi Apple, mientras un co compone una canción, mientras una ama de casa aprende producción de radio, mi ex maestro prepara café para la barricada de su colonia, mientras unos jóvenes construyen una barricada, mientras un abogado prepara un documento para probar la ingobernabilidad, mientras unas normalistas hacen cubrebocas de una caja de Kotex, mientras un artista crea un tapete para muertos, etcétera, etcétera. En fin, claro que entre todas esas cosas pasan muchas tonterías y cosas no muy estratégicas. O sea, otra vez, no es para idealizar al momento, sino decir que había un espectro tan grande de diversidad, de creatividad y participación que ocurría durante esos meses, que era muy difícil captar con la imagen. Y yo creo que pues todavía podemos aprender mucho de esa diversidad, de esa posibilidad de tener un momento de movimiento social, un momento de 6 meses, pero voy a llamarlo momento, pero que entre ese momento hay tanta diversidad de participación y que podemos aprender mucho de eso sobre la polarización social, sobre el papel de los medios de comunicación en movimientos sociales, sobre el papel de geografía humana en los movimientos sociales. Entonces vale la pena buscar una forma de todavía expresar, captar y expresar toda esa diversidad que salió en 2006. Creo que nosotros solo podemos ver y comprender y procesar una imagen a la vez, ¿no? O sea, vemos una imagen y es lo que vemos. Y por eso es una de las razones que creo que fue muy difícil compartir con el mundo o compartir con nosotros, que vivimos 2006, esa enorme diversidad de participación, ¿no? Yo creo que se captó mejor por la radio que por la imagen. No sé, vamos a ese clip que te mandé, Isabela. Ajá. Es como un ejemplo nada más de un poco de la diversidad de lo que hablo. Bien, vamos a escuchar el audio y regresamos contigo. Adelante con la llamada. Yo le quiero decir al pueblo que no está bien lo que está haciendo Ulises, porque los niños estamos sufriendo, pues. Estamos en este momento también en la marcha. Yo creo que esta marcha ha rebasado las expectativas. Esta marcha yo creo que va a ser historia en el estado de Oaxaca. Estamos viendo una marcha multitudinaria. Que están convocando a una guelaguetza alternativa. Y la entrada pues va a ser totalmente gratuita. Una mañana de junio, 14 del 2006. Los vecinos de la colonia Jardín bloquearon desde las 8:30 de la mañana el acceso de la carretera a San Luis Beltrán. El apoyo ciudadano se hizo presente y los habitantes de esta colonia recibieron el apoyo de los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, quienes pronto convocarán a la conformación de un frente de colonos. En la cual se está tomando por tiempo indefinido la Cámara de Diputados, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el edificio de finanzas del Estado, y también tenemos tomados algunos edificios como son Tránsito, Juzgado, Recaudación de Rentas y Ministerio Público. Espero mandarles un saludo a los amigos que están allá por la calle Independencia y que pues estén pasándola bonito. Me llamo de Jojo. Oye, Abril, ¿estuviste en la marcha ayer? Sí, sí fui porque quería yo ir a apoyar a mi maestra y no fui obligada y hice mi cartel. Aga, kanga ni aichu. Hoki ga kitana shinandana. Ga kwani aimi, shitina, shichata yamamina. Aga hos itimi, tsumi shitiyo kunile. Kuni kuila sigebi. Shunikwa. Tenemos que salir a luchar. Ese es el llamado. Y tan es así que nos vemos en las instalaciones del Canal 9, el canal de las oaxaqueñas. En esa gran lucha, ¿no? Hemos visto tantas mantas, hemos visto tantos carteles, y han sido muy interesantes. Eso es parte de toda la lucha popular. Mi nombre es lo de menos, pero soy una persona más dolida de todos los actos represivos que el gobierno ha causado. Entonces, que no se salgan de ahí, ¿sí? Que no se salgan, porque estamos en lucha. Y vamos a sacar a toda esa mafia, ¿sí? A todos esos hombres nefastos, a toda esa podredumbre. Vamos a barrer, vamos a sacar ese lodo. De ahí nos venimos para Canal 9. De ahí se tomó las antenas de aquí de Brenamiel y desde entonces estamos nos hemos organizado mejor. Es que quiero decirle a la maestra que yo no pude ir al plantón porque estoy mal de mi garganta, pero ella sabe que yo la apoyo. 5 minutos antes de las 2 de la madrugada, 5 minutos, y serán las 2 de la madrugada de este día que es histórico también, domingo 1 de octubre. Nada más para mandarle saludos aquí a mis compañeras de educación preescolar que están muy combativas aquí en la barricada. Excelente, compañera. ¿Cómo está por ahí la situación de la barricada? No, está bien, aquí ni el viento pasa tampoco. Excelente, muy bien. No, ni el aire ni el viento. Perfecto. No, ni el mismísimo diablo, el macuco. Exacto, así no hay que dejarlo pasar. Buenas tardes, mi nombre es Ángel. Vine con mi papá y mi mamá a dejar víveres a Radio Universidad y invito a todos a que hagan lo mismo. No cierres los ojos, porque la fiesta apenas comienza. Te invitamos a participar en la exposición colectiva Barricada Plástica Femenina. Oaxaca, debes de levantarte. Y dice, bueno, ya nos quitaron Canal 9, vamos ahora por las estaciones de radio. Entonces, en ese momento el pueblo demuestra que sí se sabe organizar. Marcha caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca. 14 de junio, no se olvida. Por la destitución de Ulises Ruiz Ortiz y su pandilla de represores. Por la libertad de nuestros presos. Por la salida del ejército del estado de Oaxaca. Marcha caminata. Porque la dignidad es lo último que tenemos que perder. Yo hago un llamado a la Secretaría de Gobernación. Si no tenemos derecho a defendernos, que nos digan entonces cuáles son nuestros derechos: a morirnos de hambre, a ser explotados, a ser robados, a ser asesinados. Sí, nos vamos a replegar, pero nos vamos a replegar porque nosotros no tenemos armas, nosotros no podemos enfrentarlos, porque nuestro movimiento es un movimiento pacífico. Nos vamos a replegar, pero esto no significa, y óiganlo bien todos, no significa que estamos derrotados, no significa que estamos vencidos, porque en esta noche los que salimos victoriosos fuimos nosotros, porque ante los ojos del mundo los que quedaron en ridículo fueron nuevamente el gobierno federal y el gobierno estatal. Y nos vamos a una pausa musical. Estamos de regreso nuevamente aquí en la transmisión de Pájaros en el Alambre, y ahora que acabamos de escuchar este audio, esta compilación de sonidos que nos compartió Irene del material que tiene en sus archivos, no podía yo dejar de pensar en una frase de una amiga también documentalista que ha trabajado mucho con el tema de la memoria desde otros enfoques totalmente distintos, no relacionado con el 2006, pero dice algo que a mí me resuena mucho con esto que estoy sintiendo ahorita y con lo que he sentido en estos días desde que me invitaron a hacer esta participación, y dice que recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, ahorita aquí donde estamos reunidos, volteo a ver la cara de mis compañeros que estamos aquí y los ojos se nos van a diferentes lugares, ¿no? O sea, como que son miradas que ven un poco hacia un horizonte de una realidad fuerte que vivimos, ¿no? Entonces, sí es mucha la emoción y es fuerte escuchar esta suma de sonidos, de audios, y vamos a regresar entonces también con Irene que nos escucha. ¿Me oyen? Sí. Sí. Pues sí, ese clip lo edité de cientos y cientos de horas de un archivo de grabaciones de todas las radios ocupadas que tengo, que ustedes también tienen archivos conocidos, ¿no? Además de ese archivo, tengo un archivo enorme de material visual, de video, de fotos, de carteles, de arte, igual como muchos de ustedes. Esta semana, escuchando horas y horas de audio de ese archivo, pues no era nada más una experiencia de nostalgia, ¿no? Era toda una experiencia de aprendizaje. Y también me hizo preguntarme, o sea, la cuestión del archivo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve un archivo? ¿Por qué y para qué guardar todo? Para la nostalgia nada más, para, entre comillas, recordar. Y creo que que un archivo debe de mantenerse vivo, ¿no? O sea, que debe de mantenerse vivo como un recurso para un aprendizaje colectivo, público, comunitario. O sea, que no es suficiente tomar un archivo y preservarlo, aunque sí se tiene que preservar también. Pero realmente hay que abrir una discusión sobre qué hacer con un archivo. Y pues yo tengo una idea que no puedo dejar de contemplar, y no es por nostalgia ni por querer vivir en el pasado, pero tiene que ver con lo que yo estaba diciendo sobre como una imagen o un documental o una serie de fotos o de pintas no ha logrado captar la diversidad de participación que vimos en 2006. Que quiero buscar cómo hacer, como no es tan lejos de lo que hizo Héctor, ¿no? Con Puntos B, pero ahora ¿en qué hora estamos? 2015, que la tecnología nos da muchas más posibilidades de trabajar con medios interactivos, ¿no? Y me interesa buscar una forma de crear como hasta una instalación física que sea como una mapa interactiva, que nos muestra con esa mapa, con todo lo que existe en todos los archivos, ¿no? De fotos y video y audio, en mensajes de texto y pintas y etcétera, testimonios además, de buscar cómo usar todo ese material con una mapa que nos muestra desde, ¿cómo se dice? ¿Se puede decir perspectiva pájaro? O sea, el bird's eye view, ¿cómo se dice eso? ¿Sí? La visión de pájaro. Ajá. ¿Visión de pájaro? Visión amplia. Sí. Sí, sí, sí, que nos muestre de esa perspectiva para que realmente se puede ver que en cualquier momento estaban pasando tantas cosas por X fecha, ¿no? O sea, decimos el primero de agosto, que aquí estaba pasando una toma del Canal 9, pero por aquí estaba pasando otra cosa. Y que eso no es nada más como un proyecto divertido de nostalgia y vivir en el pasado, sino una oportunidad de mantener vivo al archivo y entrar las reflexiones a 2006 desde otra perspectiva y abrir nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, me interesa mucho seguir esa discusión, ¿no? Con cualquier persona a quien le interesa la idea, de realmente cómo usar las nuevas tecnologías de medios interactivos para retomar o revisitar o reentender lo que pasó en 2006 a través de todos los archivos que existen, pero que no nada más se guarden los archivos en lugares, bibliotecas y universidades, sin que haya un nivel de acceso comunitario, para que todos vamos aprendiendo más de lo que pasó en 2006. Es todo. Sí, muchas gracias, Irene. Creo que justamente pones así un punto es muy especial sobre esto, y es cómo mantener ese acceso abierto para que la memoria esté viva, para que pueda ser esto una herramienta de conocimiento y de aprendizaje en los diferentes procesos en los que estamos. Y pues bueno, creo que sí sería y es muy importante uno de los usos que se le puede dar a la imagen, ya sea a través de expresiones de imagen como las pintas, el graffiti, la gráfica, como lo que estábamos conversando hace un momento con Ita y con Darío, o a través de la imagen en movimiento también, o a través de la fotografía. Y ahora que mencionabas también, Irene, el proyecto que desarrolló Héctor Ballesteros con Puntos B, tenemos un audio que Héctor nos preparó y nos envió, vamos a escucharlo, si está por ahí. Vamos a escuchar este audio. Héctor Ballesteros es arquitecto y él también estuvo en Oaxaca durante el 2006 y desarrolló este proyecto que llamó Puntos B. Y bueno, vamos a escuchar que de su propia voz él nos explica de qué se trató. Participación del proyecto Puntos B en el programa radial Pájaros en el Alambre. Cuarta mayordomía de performance sonoro, en voz de su autor, Héctor Ballesteros. A principios del mes de septiembre de 2006, en momentos en que surgían barricadas por toda la ciudad de Oaxaca, era evidente que se asistía a un hecho inusitado. La ciudad se había convertido en un laboratorio. Nunca en la historia contemporánea del país, en ninguna ciudad, un entramado de barricadas se había producido a una escala tan grande. Nunca se había intervenido el tejido urbano con una amplitud tal de construcciones espontáneas. Lo que implicaba a su vez que nunca, al menos no durante tanto tiempo, la población de una ciudad había tomado el control de un área urbana tan extensa. Durante esos días los rumores proliferaban y se tenía la percepción de que en cualquier momento habría una nueva intervención policiaca, un nuevo intento de desalojo que acabaría con dicho entramado. Surge entonces la idea de hacer un mapa de barricadas, que no solo fuera útil como registro, sino que también, en esos momentos, aportara a la población una visión global del entramado, que diera una idea de su escala, y que informara al exterior, que para ese entonces se percibía tan lejano, sobre lo que acontecía en Oaxaca. Dada su extensión, dada la forma tan espontánea y regular con que surgían las barricadas, nuevas presencias topográficas sobre el suelo urbano, fue evidente que habría que definir un área de estudio. Se escogió entonces el centro histórico por ser la zona que había experimentado la mayor cantidad, intensidad, de eventos durante el conflicto. El 7 de septiembre del 2006 fue la fecha en que se realizó el primer recorrido. La información recabada se vertió de inmediato en una imagen satelital de la ciudad. El resultado fue una primera cartografía de barricadas que en el documento digital quedaron simbolizadas por puntos. Pocos días después, dicho material se difundía por la vía del correo electrónico. Simultáneamente, surgió la idea de hacer un interactivo que tomara como base dicha cartografía. En este documento, desde entonces se pensó en el formato DVD, las barricadas simbolizadas serían botones que, al accionarse, darían acceso a registros fotográficos de las mismas. Se buscaba con ello complementar la información, pues desde ese entonces se percibió la necesidad de ampliar los alcances del proyecto, de abarcar otras formas de aproximación al fenómeno, además de la experiencia cartográfica. Ya en su etapa de desarrollo, la construcción del documento interactivo pareció emular la construcción de una barricada, no a causa de alguna forzada fidelidad a un concepto. Tan solo se mantuvieron abiertos los canales, se buscó ser sensible a lo que la ciudad manifestaba durante ese tiempo. En el proceso, la crisis fue definiendo el producto. Se fue avanzando con intuición, se fueron sumando partes heterogéneas, se fue echando mano del material disponible, se fueron agregando partes nunca previstas. Y es que mientras el conflicto persistía, mientras la ciudad mutaba, mientras los escenarios se transformaban, mientras surgían nuevos pues escenarios, es que puedo oír el proyecto programa avanzaba nutriéndose si no directamente en el Skype, ¿no? De pero esa si, experiencia si, de ciudad. No sé si quieres más participación. Poco a poco se fue profundizando en la crisis y pronto fue evidente la necesidad de realizar nuevos recorridos, de incorporar nuevo material. Surgieron entonces nuevas ideas, nuevas capas o layers de información se fueron sumando a la cartografía. De esa forma, el proyecto se fue convirtiendo en un documento cada vez más complejo, como la crisis, como la ciudad a representar. Al concluirse el documento, en mayo de 2007, Puntos B es ya un entorno interactivo que nos aproxima a la experiencia de una ciudad en crisis, Oaxaca 2006. Es un proyecto enfocado hacia un objeto en particular, el fenómeno de apropiación del espacio urbano efectuada por su población. Es un proyecto gestado en el escenario de un conflicto, lugar en el que ha permanecido atento a los cambios territoriales, elaborando, compilando, un conjunto de mapeos, mapeo de alteraciones espaciales, mapeo de actividad constructiva irregular, con los que ha buscado describir una experiencia valiosa, una lucha excepcional por el espacio público, pero también llevar dicha experiencia hacia el campo de una exploración, la posible interfase entre arquitectura y procesos constructivos emergentes. Con ese sentido, el proyecto articula toda una serie de registros, la base para un experimento arquitectónico dentro de un documento a su vez concebido como construcción, el modelo de una ciudad en crisis, entramado complejo, difícil, pero aún así habitable, interactivo, armado con materiales diversos producidos durante el conflicto, pero que poseen un común denominador. Todos ellos aluden a súbitas mutaciones en la percepción y en la disposición espacial. Estos fueron fragmentos del texto acerca de Puntos B, que aparece completo en Puntos B, Cartografías de una ciudad en crisis, Oaxaca 2006. Interactivo en DVD que abarca un periodo de registro que va desde el día 0 al día 192 de crisis y que integra los siguientes componentes. Texto, apuntes para la cartografía de una crisis, cartografías de barricadas, animaciones y recorridos virtuales, fotografías de barricadas, fotografías de gráfica urbana, mensajes de teléfonos celulares, material radiofónico y toda la gráfica de la serie Barricadas 2006. Música, El Lazo Invisible. Contacto, Héctor Ballesteros, http://.b.blogspot.com. Regresamos aquí a la transmisión en vivo de Pájaros en el Alambre. Regresamos nuevamente a este espacio de transmisión especial. Y bueno, ahora acabamos de escuchar a Héctor Ballesteros, quien nos compartió un audio sobre su proyecto Puntos B, que yo creo que de alguna manera recoge quizás la idea que nos estaba compartiendo hace unos momentos Irene sobre esta posibilidad de abarcar esta condición de simultaneidad tan fuerte que tuvo pues la suma, la cascada de acontecimientos que hubieron en el 2006. Y Héctor participó con Puntos B dentro de esta compilación de resistencia visual y sonora de la cual hablaba yo al comienzo de esta participación. Y pues sí, fue creo un proyecto único por la manera en la que él decidió el soporte y la manera en la que él decidió articular esta serie de transformaciones que él observaba desde su perspectiva como arquitecto en a partir de la construcción o a partir de las construcciones emergentes y de todas las construcciones de barricadas que fueron sucediendo en diferentes lugares de la ciudad. Y pues bueno, de ahí surgió y nació Puntos B. Después Héctor dio continuidad a su proyecto, él ya no vive en la ciudad de Oaxaca, dio continuidad a su proyecto con un sitio que él lleva también en internet, que se llama Mal País, que tiene, es un poco un proyecto hermano de Puntos B, porque también va recogiendo imágenes urbanas, imágenes que encuentra un poco en los recorridos que él hace en la Ciudad de México y demás. Pero bueno, a quien le interese conocer este proyecto de Mal País es también muy interesante, y eso nos regresa también a una de las ideas y de las nociones que queremos compartir en esta mesa sobre la importancia de la imagen, sobre el papel que tiene la imagen dentro de, o lo tuvo dentro del movimiento en el 2006, pero también el papel que tiene en otros momentos, pues en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y acaba de llegar con nosotros Bruno Varela. Bruno es artista visual, cineasta, videoasta, entre otras actividades que él hace. Y también el trabajo de Bruno fue parte de esta compilación de resistencia visual y sonora. Tenías por ahí, Bruno, estas lecciones, ¿no? No me acuerdo exactamente los números, pero eran tres piezas, tres videos cortos que trabajaban y que apuntaban algunos momentos importantes de la rebelión y de algunas manifestaciones, marchas, con un estilo muy tuyo, con tu estilo ya personal, que bueno, con todo el tiempo que tienes de trabajar y con tu quehacer como artista visual, pues ya es un sello muy Bruno para los que conocemos tu trabajo. En este caso, pues acabas de llegar ahora, te pongo muy brevemente en contexto. Estamos tratando de problematizar y de reflexionar a 9 años de distancia del 2006 sobre el papel de la imagen, sobre los múltiples usos que tuvo en su momento, pero cómo, qué nos refleja el día de hoy, ¿no? ¿Qué podemos haber aprendido sobre ella? Hemos hablado, hemos tocado temas, por ejemplo, como la posibilidad de la imagen memoria, la imagen archivo. Hablaba Irene ahorita que nos enlazamos con ella sobre la capacidad de poder pensar en archivos vivos, en archivos que estén abiertos, que estén accesibles en diferentes lugares, para que la imagen pueda ser también una herramienta de conocimiento, una herramienta de aprendizaje. También tuvimos la participación de Itan Dewi y de Darío, quienes hablaban más como desde la imagen en los murales, en el graffiti, en las pintas urbanas. Y bueno, en este caso contigo, si nos pudieras platicar desde tu experiencia, cómo construyes y cómo elaboras el sentido que tiene para ti el trabajar con imágenes en movimiento y con sonidos. Y bueno, creo que en tu caso en particular, no solamente lo circunscribo al 2006, porque me parece que el cuerpo de tu trabajo tiene que ver justamente con este vínculo de la imagen y la política, y que justamente con trabajo como el que acabas de el que estás presentando actualmente de Extraño Enemigo, tiene mucho que ver con este uso de la imagen en contextos políticos específicos e importantes. Entonces, bueno, muchas gracias, Bruno, por aceptar la invitación y bienvenido. Pues buenas tardes al público. Justamente esta entrevista tiene algo de performativo porque estamos enfrente de un montón de otros colegas. Habitualmente el radio sucede en un territorio como de invisibilidad y está rico tener este espacio de cruce de miradas, y agradecer, pues, por supuesto, tu invitación y todo el equipo que ha estado trabajando, Gaby, Naú, y que son los incitadores de este espacio. Pues para mí es un gusto y justamente una tarea pendiente. Creo que lo hemos hecho en cortito, como que hay esta necesidad de revisión del 2006 desde la imagen en distintos niveles, y quizá la primera idea que pongo a circular, que me parece importante, es que la imagen en sí misma es política más allá del tema que ocupa, ¿no? Que el ejercicio de encuadrar, de editar, de seleccionar y de poner en relación materiales que pueden incluso ser materiales de fuentes y de naturalezas distintas implica ya un gesto y un juego político, aun si el autor o el editor o como se quiera denominar el artesano audiovisual no lo asume de manera consciente. Entonces, como no hay manera de trabajar la imagen evadiendo, digamos, este juego de lo político, y en mi caso lo que he intentado es volverlo consciente, diría hiperconsciente, y entonces integrarlo como en el ejercicio, de tal forma que esa costura sea visible y entonces permita que el lector, porque también hay un ejercicio de lectura y de escritura en la imagen, sea, digamos, el cómplice que tiene que terminar de hilvanar la pieza. Eso es algo que he intentado con distintos procesos. En el caso del 2006, con distintos colegas nos tocó estar desde el primer día. Y mucho de mi trabajo, o sea, había un montón de otros amigos y cómplices que estuvieron de manera directa, también en mi caso, pero que de manera directa e incisiva, estamos participando no solamente en las marchas, sino en distintos momentos importantes del movimiento, y trabajando con material que yo denominaría como de coyuntura, que tenía que editarse muy rápido y salir a circular, y tenía un sentido informativo y un sentido también, digamos, más cercano al activismo. En mi caso, que por supuesto me interesa esta doble posibilidad del trabajo, y me cuesta la etiqueta de artista cada vez más, pero digamos como alguien que pretendía tener una mirada personal, y si puede funcionar, el entre comillas, también poética de los acontecimientos, porque tengo un par de piecitas más en la selección, una que se llama Desalojo y la Ofrenda Oaxaqueña, que de hecho están procesadas con material que yo reciclé de lo que la tele transmitió en la mañana, a las 7 de la mañana del 14 de junio, había ya noticias. De hecho, yo recuerdo muy bien haber prendido la tele a las 6:30 y Quebroso ya estaba con una información muy dispersa y ambigua, hablando de los acontecimientos en Oaxaca. Y lo primero que hice, que bueno, ya tú lo conoces, teníamos una videocasetera con un VHS que permanentemente grababa noticias, pues fue grabar estos materiales. De este proceso de reciclaje generé dos proyectitos que me siguen interesando. Uno se llama Desalojo y que básicamente trabajaba con la falla de la señal. Y el siguiente, que se llamó Ofrenda Oaxaqueña, digamos, tenía un mixto, ¿no?, entre lo que pude yo registrar, porque bajamos esa mañana, como teníamos este ritual de tomar un café en el Nuevo Mundo, me tocó ver justamente la salida de los policías y grabé parcialmente el evento con mi cámara y entonces generé una pieza intermedia. No sé si te respondo a la pregunta, pero me parece que no hay manera de trabajar imagen sin asumirla políticamente, y si se hace, me parece una pérdida de perspectiva, ¿no? En el caso concreto de esta revisión, que es un tema que también en cortito hemos platicado, siento que muchas de las imágenes del movimiento no las hemos visto, ¿no? Que quizá esta revisión implicaría volver a abrir no solamente la discusión y volver a revisar los materiales, sino volver a generar un espacio horizontal donde las imágenes que no necesariamente fueron parte de estos compilados o que fueron integradas a los documentales que terminó Mal de Ojo y que no fueron necesariamente, digamos, visibles para el público, pudieran ser revisadas. Ese me parece que es un trabajo pendiente, también habíamos hablado alguna vez. Muchas están en celulares, en cámaras chiquitas, no necesariamente fueron vistas, ¿no? Eso me parece importante. Y a nivel de textura, que es, digamos, un tema que creo que hemos negociado con otros amigos, hay un montón de otros, quizá las imágenes más visibles estaban conectadas con el combate, con el fuego, con los madrazos, con las bazucas y con los escudos improvisados, y hubo muchos otros momentos que resultaban a lo mejor menos potentes en términos justamente de carga visual y que fueron por tanto menos visibles, y otras texturas de imagen, ¿no? Hay un papel importante de la mujer que siento que no está necesariamente sistematizado cuando uno revisa libros como el que editó Rubén Leiva, ¿no? Que digo, sería una discusión en sí misma, el ejercicio de selección y después de acomodo de esas fotos, el propio resistencia visual y otros momentos, porque es un tema que ha estado reiteradamente como volviendo, digamos, a brotar. Hay muy pocas de estas otras imágenes, de estas otras texturas, de estos otros momentos. Entonces, para mí, pensar en esa revisión implicaría justamente desde esta perspectiva histórica a lo mejor cambiar un poquito el juego de la mirada y verla desde otros lugares, porque había espacios de cocina, había espacios solidarios, había espacios también de gozo. Y siento que en general, cuando se sistematizó, cuando se escribió esta historia desde las imágenes, nos hemos quedado, digamos, con estos otros momentos que son potentes, pero que también hacen eco de otros movimientos sociales globales, ¿no? Y aquí había particularidades que siento que perdimos. Es una lectura a lo mejor superficial, pero siento que justo en esta chamba pendiente, que a lo mejor el año que entra, si se repite este ejercicio, no solamente habría que abrir los documentos que están terminados y que ya, digamos, circularon y han permitido que se genere reflexión, sino volver a invitar a la gente que tiene imágenes y sonidos en sus discos duros, en sus memorias y en sus cámaras, y que desde ahí a lo mejor que se podría plantear realmente una nueva mirada, un nuevo ejercicio de lectura de imágenes, ¿no? Sí, justamente con esto que comparte sobre las imágenes no vistas o sobre la carga que pueda o no tener una imagen, creo que une muy bien con las primeras palabras que ponía sobre la mesa sobre decir que toda imagen es política, ¿no? O sea, que todo encuadre que como documentalista hagas tiene una carga política porque estás decidiendo ver o no ver algo. Y desde ahí, entonces, cómo nos ponemos a registrar ciertos procesos, ciertos momentos a donde el ojo se va, quizás de manera un poco inconsciente, se va a registrar ciertas imágenes con ciertas cargas y entonces vas dejando fuera estas otras. Me parece que es una noción interesante para no dejar de reflexionarla. Y por otro lado, mencionas también dos cosas rápidamente. El tema del reuso de las imágenes, que creo que también se vincula mucho con la idea del archivo, porque ¿para qué tener archivos nada más ahí si también podríamos pensar en la reutilización o en la reapropiación de ciertas imágenes y por ahí volverles a dar una siguiente vuelta, ¿no? Como parte, creo, del trabajo que haces, tiene mucho que ver con esta reutilización de imágenes o tomar imágenes de noticieros para trastocar el significado que tenían puestas ahí en un cierto contexto, y tú las volteas y las utilizas con otros dando otros mensajes, ¿no? Entonces me parece que la idea del reuso también es importante. Y bueno, creo que dentro de esta conversación sobre imágenes no podríamos dejar de mencionar, creo, el momento, uno de los momentos más importantes o más altos dentro del movimiento fue precisamente la toma del Canal 9, y eso, bueno, nos llevaría a otro tema, ¿no?, que tiene que ver también más con los medios. Creo que es un tema que ya se tocó horas antes por otras personas que estuvieron acá participando, pero bueno, creo que es también importante no dejar de mencionar esta fuerza, ¿no?, que hubo desde el canal, y también pensar y reflexionar en qué imágenes son las que se pudieron pasar ahí, ¿no? O sea, qué imágenes se tenían a la mano, y quienes pudieron ver esas transmisiones en vivo recordarán a qué tipo de imágenes me refiero. Y esta posibilidad también de poder tener la cámara en las manos y hacer los registros personales que cada quien quisiera, ¿no? Yo, como un ejemplo nada más para generar este diálogo que estamos intentando como abrir, hay un ejercicio, porque yo los defino como tal, que se llamaba barricadas de calibración, que es básicamente cuando cae la señal del Canal 9 y dice Oaxaca TV Canal 9 con un ruido. Yo lo que hice es descalibrar las barras. O sea, justamente ir en el sentido contrario. De hecho, están fuera de uso, pero en algún punto de la historia del audiovisual las barras servían para que tú pudieras calibrar el color de tu tele y de tus monitores. Hoy con las variantes digitales dejó de ser práctico, pero siguen siendo una especie de símbolo de la transmisión de la televisión y de la posibilidad de ajustar. Y yo lo único que hice fue desajustarlas, ¿no? O sea, llevarlas en el sentido opuesto, con toda la falla de transmisión y además con respetando, digamos, la idea de la barra. Solamente cambiamos el texto y lo convertimos en barricadas de calibración, como un ejercicio muy simple, y me parece, por ejemplo, que es de los ejercicios más logrados, si tiene sentido, digamos, plantearlos desde ahí, que logré desarrollar en ese periodo. Y realmente no salí con una cámara a grabar ningún combate, ninguna marcha, no entrevisté a nadie. Es justamente la pura, digamos, noción de la imagen como semilla de la que se puede después desprender un montón de energía, ¿no? Bien, pues ya estoy viendo aquí que ya son las 7:15. Llevamos bastante tiempo conversando. No sé si tú, Bruno, quieras compartir alguna otra reflexión más allá del pie que yo estoy dando para que comentes algunas cosas, alguna otra reflexión que sea para ti importante a 9 años del 2006. Como para que ya cerremos esta mesa. Ya sigue llegando gente que seguro va a tomar ahorita la palabra, y bueno, yo con esto me despido, agradezco el espacio, y Bruno, no sé si quieras agregar. Muy breve, ojalá que el año que entra se vuelva a abrir este espacio, y me parece que es valioso y que haya muchísimo que aportar, no de mi parte, de un montón de voces que tendrían que estar aquí, y quizá revisar la historiografía, porque también el 2006 ha servido para legitimar, y yo hablo ahí desde el mundo del arte, un montón de prácticas que hoy me parecería que incluida la curtiduría, que se sitúa así en su historiografía oficial, la que está en la página, se considera como un hijo del 2006, y me parece que es tramposo y problemático, y que fue un antecedente importante, digamos, del resistencia visual. Hubo previamente algo que se llamó una carpeta La Patria Ilustrada, y donde hubo también un compilado con muchos de estos elementos, y después, por ejemplo, la participación en la Bienal de La Habana con materiales que también están aquí integrados. Sería un tema en sí mismo, pero un juego donde el arte también, y es una práctica más sistemática, la podemos encontrar en un montón de ejemplos de bienales y de artistas y de creadores que juegan este doble discurso, y que por un lado es invisible y digamos permiten que públicos que no conocían estos eventos se conecten, pero también hay una especie de juego doble tramposo de autolegitimación. Ese es un tema que a mí me interesaría, por supuesto rebasa esta mesa y tendrían que estar otros actores para volverla rica, y creo que el año que entra a lo mejor podría, incluido Rubén con su libro. O sea, hay muchos temitas que podrían por ahí abrir discusiones, sí, en ese rango, ¿no? Sí, sin duda. Un poco hace un momentito Itandegu y Darío ya ponían un poquito ya el acento en ese tema, y creo que sí es para hablarlo en sí mismo, ¿no? Es todo un mundo ahí, que sea un capítulo, exactamente. Pues tío, lo dejo abierto más bien para que sigan los otros colegas, compañeros, compas abriendo otras preguntas, y pues agradecer el espacio, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, aquí estamos, seguimos en la barricada en la Ocupa Sonora, Pájaros en el Alambre, el día de hoy. Fue un tantos recuerdos, tantas voces oyendo. Vamos a ir a un corte rápidamente, un corte musical también para grabar, para hacer nuestro registro, y vamos a regresar aquí en Pájaros en el Alambre.